Bienvenidos al Desenterrador Iruela Irratia. Estamos aquí en el tercer volumen, ya al final, en esa dedicatoria al Thunder Rider, al viajante, viajador, viajero cósmico, Nick Turner, miembro de la mítica banda Space Rock Hawkwind, que durante, si podemos calcular que empezó en el 67 y nos dejó en el 2022, estamos hablando de más de 50 años viajando por el espacio, dándonos la música de la manera que él quiso, sin comprometerse con nadie y, sobre todo, siendo un espíritu libre como pocos ha habido en el mundo de la música. Empezando en el mundo circense, conociendo a Dave Brock, formando Hawkwind, yéndose la banda, volviendo a la banda, formando Inner City Unit, formando Space Ritual y juntándose con aquel que quisiera hacer música desde la perspectiva de la total libertad, adorando la perspectiva del free jazz dentro del rock y haciendo unos temas y unas canciones absolutamente inmortales. Como he comentado, ya han sido dos volúmenes los que han sonado, todavía no han sido publicados, porque la idea es publicar los tres de golpe. Bueno, los tres de golpe no, los tres en tres días continuos. Este es el tercero y este va a ser ya un repaso a sus últimos años de vida y musical y real. La entrada en el tercer milenio y un renacer musical bastante importante, porque si bien los 80 fue muy punky, muy anárquico, y los 90 hizo muchos directos, mucha historia, pero no publicó demasiada música, en los 2000 volvió a los estudios, se juntó con músicos que la habían adorado desde siempre y de alguna manera, no diríamos que renacer, porque nunca falleció su carrera, pero de alguna manera se adaptó muy bien al mundo moderno de las redes sociales, del mundo digital, de compartir archivos, de te grabo un instrumento y te lo mando, y colaboró con un montón de gente. Así que os voy a resumir, yendo un poco para atrás y para adelante, porque dependiendo del proyecto, eran proyectos que venían de los 90, incluso los 80, proyectos que nacieron en el nuevo milenio, pero os dejé, si no me equivoco, con el año 2003, en el que se unió a los Godmaster All Stars y al vocalista jamaicano Alton Ellis en el primer reggae festival de Gales, ahí donde lo veis, porque tiene mucho que ver, porque la canción que habéis escuchado para comenzar el programa es una colaboración que hizo, de las últimas que hizo en vida, en el 2020, con el señor Youth, productor y bajista de Killing Joke, que bueno, pues es una movida muy ambient, pero que va muy en el mundo del dub y que demuestra que realmente lo que él hacía era totalmente aplicable a cualquier estilo musical. La cuestión era que el colaborador con el que estuviera tuviera la voluntad y que Nick se expresara como encontrara la manera. Así que os voy a comentar un poco, pues os comento que resucitó, hablando de proyectos de los 80, los Inner City Unit con Thorns, con el que fuera percusionista de T-Rex, realizando conciertos irregulares, lideró la banda de latino funk psicodélico Galácticos, continuó asistiendo a festivales, tocando y como invitado siempre y que fue posible, y fue un entusiasta colaborador de los proyectos de otras bandas, como grabar un álbum y hacer una gira con los rockeros espaciales estadounidenses Space Seed en 2004. Creo que no tengo nada de ellos, me parece que no conseguí, aunque lo veréis en la lista de canciones que van a sonar todas seguidas, como una última playlist que envío al espacio, a ver si se encuentra con Nick. En apariciones en vivo con el grupo de baile británico Akahum, en fiestas de accionistas de BGG y espectáculo benéfico Heads de Haití, viviendo en Carmarthen, a menudo tocaba con su saxofón en el centro de la ciudad de Cali durante las noches y los fines de semana. Después de tocar en el Hawkman Festival en Hamburgo en el 97 y en el Space and Rock Festival de Young, como se diga esto, Köping, Suecia en el 98, con el grupo rock espacial finlandés Dark Sun, se movieron para tocar en Tabastia Club en Helsinki, Finlandia. Esto resultó en el álbum directo Ice Ritual, que fue lanzado en el 2000. En el 2008, Nick Turner fue invitado al colectivo Space Mirrors como miembro invitado. Desde entonces grabó flauta y saxofón en tres lanzamientos de Space Mirrors: Majestic 12, A Hidden Presence, Dreams of Area 51 y In Darkness the Whisper. Este de Space Mirrors, no creo no haber puesto las canciones de esto porque quiero hacer un especial de Space Mirrors especialmente. Le escribí ahí a la líder, que no me acuerdo cómo se llama, italiana. Y por lo tanto no... Prefiero dejarlo para otro momento, porque la sombra de Nick Turner es muy alargada. También proporciona una flauta para Dodson & Fogg, un proyecto de folk rock lanzado en 2012. Después de un encuentro casual con Mr. H, un cantautor galés de jazz blues, en el festival de jazz de Brecord en 2012, donde Turner y Mr. H interpretaron una improvisación libre sesión de jazz, el señor H invitó a Turner a participar en su cuarto álbum Poets, Ballads and Cheats. En octubre de 2012, Turner ingresó en Berry Hill Studios en Mood Monsire. Interpretó una sesión de saxofón alto improvisada en 7 de las composiciones de Mr. H que se lanzaron la primera en 2013. Muchas de estas cosas que menciono directamente no las he encontrado en las redes. O por lo menos no las he encontrado con la calidad que merecen. Como no, el festival SHSW Southwest. Texas Southwest, no me acuerdo cómo se llama exactamente, apareció en el festival tocando en un concierto oficial en el bar Rivers Honky Tonk, anunciado como Nick Turner es Howie, tocando primeramente canciones de Space Ritual. También actuó como invitado en el escenario con The Soft Moon en el Hotel Vegas la noche anterior. Turner también tocó el saxofón y narró Brainstorm en el álbum Warfare del 2017. En el Aujar de Weekend de 2019, Damo Suzuki tocó en el Fountain Inn de Cannes con sus son carriers estelares que incluyen a Euros Child y el baterista de New Order, Stephen Morris. Nick Turner se unió a ellos al final de la actuación. Y en el 2017, a finales de 2017, le vi yo en directo. Le vi en el Reverence, que para mí fue el momento magiquísimo, no sé si fue en 2015, 2016. Iban a tocar Killing Joke, cancelaron, y muchas de las bandas que había en el festival acordaron tocar más tiempo para rellenar ese hueco, y uno de los que se apuntó a bombardeo fue Nick Turner, que se subió al escenario con todas las bandas que le dijeron y se cascó solos de saxo o tocó canciones de Hawkwind o lo que ocurriera en cada momento, aparte de hacer su propia actuación. Y uff, qué cariño le empecé, bueno, ya le tenía cariño, pero en aquel momento dije wow. Espero que nunca nos deje, aunque nos haya dejado finalmente. Y en 2017 les vi muy frágil ya, pero a tope, tocando canciones suyas y de Hawkwind en el Roundhouse en Londres. Y bueno, vamos con las canciones propiamente que van a formar parte de este último especial, este tercer volumen dedicado a la figura de Nick Turner, de Thunder Rider, ex de Hawkwind. Aparte de la canción que habéis oído para empezar el programa, que se llama Space, mejor nombre no podía tener, vais a escuchar estos temas. Como os digo, hay canciones y colaboraciones, muchas por ahí, que no he podido encontrar, con lo que este especial no es completo. Y luego, como os he comentado, Space Mirrors, espero poder hacer específicamente un programa. Así que vamos a... como bien han comentado, en el 2007, aparte de, o sea, en los 2000, en el nuevo milenio, aparte de dar vida otra vez o de hacer renacer a Inner City Unit, también hizo renacer Space Ritual. En el 2007 sacó un disco llamado Otherworld, me parece, que es de los mejores que ha hecho, en mi opinión. Vamos a... Tendría paciencia porque no sé exactamente. Yo creo que se llama Otherworld, pero no estoy seguro. Ahora se lo confirmo. Exactamente, Otherworld, con un símbolo de exclamación al final. Pues en 2007, este disco, que a mí la canción de Otherworld me parece las mejores canciones que he oído en mi puta vida, y que la hiciera en el 2007, demuestra que cuando le dirigían bien y se acompañaban los músicos adecuados, era imbatible. Por lo tanto, dos canciones de este disco, Otherworld y Bubbles. Luego, Psychic TV, el proyecto de la también fallecida Genesis P. Orridge, que inventara o fuera importantísima instrumental en la generación del estilo industrial dentro de la música, con Throbbing Gristle, pues era una adoradora de Nick Turner y de Hawkwind, y sacó un EP, vamos a decir, con dos canciones que son como una medley de canciones de... Son muy largas, pero son una alucina de escuchar. Se llama Silver Sundown Machine, el disco, y las canciones se llaman la cara A, Silver Sundown Machine, y en la cara B, Alien Lightning Meat Machine. Luego, en el 2013, sacó un discazo llamado Space Gypsy, y vais a escuchar dos canciones, Fallen Angel STS S1L y Time Crypt. En 2015 fue el turno del disco Space Fusion Odyssey y la canción Spiritual Machines. Spirits Burning, ese colectivo, On Clear Light, un colectivo de músicos también, creo como Space Mirror, pero mucho más extraño. Grabó varias cosas con ellos, pero he destacado esta, del disco de The Roadmap In Your Head, la canción La Rue Inconnue, en francés. En 2017, ya casi acercándose a los 80 años, que fue cuando le vi en directo, sacó un discazo otra vez, Life in Space, una obra maestra crepuscular del space rock, y vas a escuchar dos canciones, End of the World, que es un temazo, y Secrets of the Galaxy. Creóme un Hawk Machine con... me parece que esto es con esto, con Ilios Chrome, me parece que es con este disco, no me acuerdo con quién es. El disco se llama Anunnaki y la canción They're Buying Time. Dos canciones más con Youth, del disco, de otro disco distinto, Pharaohs from Outer Space, Junk DNA y Pharaohs from Outer Space. Y finalmente, del último disco de estudio propio, aunque hizo más cosas después, como he dicho, el disco con Youth, Transstellar Dimensions, como son estas canciones, etc. Estas dos canciones llamadas Interstellar Aliens y Strange Loop, el disco se llama The Final Frontier, este es The Final Program. Nick Turner, espero que nos escuches, esto va por ti. Thank you. They know Sadovigovs and the ATA of K's are constitutional. And the cat with the silver head is that emotional. Slowly seven drifted back from the other world. Slowly seven leads back from the other world. Slowly seven drifted back from the other world. Slowly seven made hundreds from the other world. With his face like a frozen fish, his face as gray as arsenic fry paper, gun skirt symbol overrode a queen. If you see me, you know the reason for the paper. She's the kind of dame that settles her accounts, but in the hot ground it took a big bounce. Slowly seven drifted back from the other world. Slowly seven breathed back from the other world. Slowly seven drifted back from the we'll be right back. subject of the matter I ask you to close your eyes, to kneel if you would like to kneel. We'll be right back. close heat shield. Perfect landing, Lieutenant. Sunset. Of course it's love. There's nothing else but love. So kiss that person next to you. That's right, kiss them. Love the person just behind you. Hug that person next to you. Change the world one kiss at a time. That's right, you can do it. Change the world one kiss at a time. Change the world one kiss at a time. Love. Love. Love. Love. Energy, the world's first radio. yet forgot. Twisted knot. High frequency angel, luminous dreams, pinwheels. Generations pass and generations ask, alien lightning machine. Generations pass, generations ask, a lightning machine. Active auroral angel. Of cosmic matter, it doesn't matter at all. Sun trapped in the vacuum of space is a cosmic chatter. Come. Machine.

We'll be right back.

Thank you.